Académico. Nuestro único compromiso es con el sentimiento. Con la conducción de Sergio Palma. Esta es la número uno, que decía todas partes, siempre con sus estandartes y un grito de corazón. Es el rey del oeste, es el norte y en el sur, brilla la blanca y celeste, la Academia Racing Club. Muy buenas tardes, amigas y amigos racinguistas. Qué semanitas estamos teniendo, ¿eh? Qué placer ahora venir a la radio con otra tranquilidad, con otro clima. No solo el que hay como temperatura ambiente, que está húmedo y demás en la ciudad de Buenos Aires, sino fundamentalmente en Avellaneda y entre todo lo que tiene que ver con el pueblo racinguista. Porque Racing ha ganado su cuarto partido consecutivo, teniendo en cuenta que completó aquella escalada en Tucumán con una victoria también. De esta manera enhebró 12 puntos sobre 12 posibles, y aquello que parecía tan lejano hace muy poquito tiempo atrás, como era escapar a la zona de promoción, terminar mirando la tabla un poco más de arriba que de abajo, la tabla de posiciones me refiero, Racing lo ha conseguido de la mano de Miguel Ángel Russo, que de a poco ha ido encontrando el funcionamiento, tal vez no el ideal, no el que a todos nos gustaría, pero sí el que le está dando réditos en este momento, y encontrado puestos en jugadores que no estaban rindiendo, encontrando por ahí en chicos de las inferiores un reemplazante, como el caso de Fernández, que se está asentando cada vez más en la primera división de Racing, que está demostrando el porqué la gente no se equivocaba cuando iba temprano, veía los partidos preliminares y decía, no puede ser que esté jugando Lucero de titular y Fernández en la reserva. Bueno, Miguel Ángel Russo tendrá sus defectos, tendrá cosas que le podremos criticar y demás, pero él mira las divisiones inferiores, y esto está a la luz de los resultados, porque Fariña concentra, porque Bruno Zuculini forma parte del primer equipo, el otro día iba a ser titular, a último momento el entrenador se inclinó por Brian Lewy, también de las inferiores de Racing, bancó a Matías Martínez a partir de sus buenos rendimientos, si bien en un principio sostuvo en uno o dos partidos a Roberto Ayala, enseguida cuando volvió Martínez se asentó, y hoy creo que es el más indiscutido de la defensa de Racing y el jugador más importante, porque además desequilibra los partidos con sus cabezazos en el área rival, y no solo cabezazos sino goles como el hizo a Banfield. Fernández, Fariña, Zuculini, chicos que de a poco van haciendo sus primeras armas y además sumando en el primer equipo, porque creo que hoy Fernández es un indiscutido. Veremos el día de mañana cuando Lich esté en condiciones de regresar, si lo hace como volante por la izquierda, si lo hace como lateral, pero Fernández se ha transformado en un jugador, en una pieza clave del equipo, en un jugador muy importante, en un acompañamiento en la mitad de la cancha ideal para Claudio Jacob, para Bruno Zuculini, igual que le toque estar, porque corre y corre, y cuando parece que los demás ya no pueden más, Fernández sigue corriendo. Es tremendo, sí, parece el conejito de la marca de pilas. Bueno, esto es Corazón Académico, estamos mucho más distendidos y cada vez más tranquilos, más aliviados. Racing está 6 puntos por encima de Central, quedando 6 puntos en disputa. Prácticamente podemos decir que la promoción es cosa del pasado, pero vamos a seguir con el mismo discurso, y esto no es porque querramos ponernos algún cassette o nada por el estilo, sino para que no suceda nunca más, o por lo menos la temporada que viene, lo que pasó en esta temporada y en los últimos partidos, haciendo cuentas hasta último minuto, que si nosotros ganamos, ¿qué pasa con Atlético Tucumán? Y si Chacarita gana todos los partidos, ¿nos alcanza? ¿No nos alcanza? Digo, Racing le quedan 6 puntos en disputa, tiene que ganar los 6. Digo, no nos conformemos con estos 12 puntos, que por supuesto son importantísimos y que le han dado un envión anímico y han sacado a Racing de esa situación paupérrima en la que se encontraba con su promedio, pero si nos quedamos acá y estancados en 26 puntos, no solo implica que Racing se quede ahí, sino que la posibilidad de que los demás sumen y para la próxima temporada y otra vez. Entonces, qué lindo sería, ya que llegamos hasta acá, terminar con 32 unidades, superando la campaña de la que tanto se habló y de la que todavía hoy se jacta Caruso Lombardi de haber logrado en Racing. Así que bienvenido sea el partido que viene el sábado, que todavía no está confirmado el horario, en principio sería las 16 horas ante River en Avellaneda, pero aún no está confirmado el horario, y después por supuesto el último encuentro ante el descendido Chacarita. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Sergio? Muy bien. Saludamos a Walter Ariel Ludueña, integrante de Corazón Académico, que está haciendo el postoperatorio. Está muy bien, hablé hace un rato con él. Seguramente charlaremos con él un rato, si tiene la posibilidad de comunicarse con nosotros. Porque el otro día, cuando nosotros estábamos en la presentación de la camiseta, estuvimos los últimos 15-20 minutos del programa intentando comunicarnos para pasar un poco de información que nos había quedado pendiente de la primera salida al aire que hicimos. Ustedes recordarán, el viernes se presentó la camiseta con la nueva frase "Dueños de una pasión" en el Banco Hipotecario, acá muy cerquita de la radio. Nosotros estuvimos ahí, Walter Ariel estuvo acá en el estudio, y bueno, intentamos comunicarnos, no podíamos, teníamos ganas de contar algunas cositas. Como por ejemplo, estaba hablando con la señora, me dijeron. Sí, estaba charlando al aire sobre los ravioles que había comido y le habían caído mal. Qué barbaridad. Bueno, después vamos a contar a lo largo del programa y de la semana algunas novedades que tienen que ver con el mercado de pases, porque ya se empieza a hablar y a barajar distintos escenarios, incluso hasta la posibilidad de que Miguel Ángel Russo sí se va de Racing. ¿Qué pasaría? Bueno, hoy por hoy parece que Russo está más cerca de quedarse que de irse, pero nunca se sabe, porque tampoco él salió públicamente a decir "me quiero quedar", ni siquiera "me tienta a irme". Yo creo que no tiene que salir a decir nada. Uh-huh. Él está, tiene el contrato, y si no dice nada, yo creo que para no dar más manija a todo lo demás, no es que para hacerle el caldo a los periodistas, que esto, que aquello. Uh-huh. El tipo está en Racing y está, para mí está tranquilo, y para mí, o sea, habló de Ramón Díaz, hoy se habló del Cholo, pero para mí va a estar, el tipo se va a quedar. Sí, con el Cholo Simeone pasa algo que tiene cierta afinidad, o los dirigentes de Racing, fundamentalmente el vicepresidente Pablo Podestá, ya lo quiso traer en su momento cuando vino Caruso Lombardi, ni lo atendió el Cholo Simeone en aquella oportunidad, le agradeció telefónicamente cuando se acercaron hasta ahí, hasta el country en el que vive, y después son vecinos, ¿no? Sí, más o menos son vecinos de la zona. Bueno, es una debilidad en algún punto el Cholo Simeone de esta dirigencia de Racing, pero hoy está Miguel Ángel Russo, y lo decía Podestá el otro día cuando teníamos la oportunidad de charlar con él en esta presentación de la camiseta, que está planeando el futuro de Racing de la mano de Miguel Ángel Russo y planificando jugadores y la pretemporada y demás, así que bueno, esperemos que se quede, porque de a poco va encontrando algo que no es fácil en Racing, que son los resultados, así que ojalá que pueda sostener estos resultados y el buen rendimiento que ha obtenido en los últimos partidos Miguel Ángel Russo. Tenemos a Walter en el teléfono, vamos a saludarlo, a ver. Hola. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Muy bien. ¿Todo en orden? Todo tranquilo, ¿vos? Acá despuntando el vicio, mirando Atlanta con comunicación. Colegiales. Sí, vos sí que sos un tipo ocupado, ¿eh? Sí, la verdad. Yo digo un ratito. ¿No hay una novela inglesa, brasilera, algo para ver más entretenido? Yo tengo que volver al barrio igual, estoy hablando mal de Atlanta, después tengo que volver al barrio. Usted después tiene que pasar por ahí, por el cruce del ferrocarril donde está Humboldt, exactamente. Sí. Después le van a cobrar peaje, quiero que lo sepa. Che, tenés más puntos que Racing, me dijeron, ¿no? Le estaba comentando el otro día a Sergio, justamente, que saqué los mismos puntos que Racing en esta racha. Está bien, bueno, pero bien. Bien, bien. Todo en orden. Me bien, dijo, yo mamá mala nunca muere, me mandó un mensaje. Sí, le mandé el mensaje a usted. Gracias a Dios me dejaron todo en condiciones. Me contaron que... No me quitaron nada. Me contaron que las enfermeras se espantaron. Sí, son más difíciles. Huyeron despavoridas. Le contamos a la gente que operaron de hemorroides a la chita. Por supuesto. Pudo haber sido peor. Bueno. Había programado una de cambio de sexo y tenía miedo que me toque a mí, pero bueno. Está muy bien. Entonces podemos confirmar que usted está bien, que ¿cuándo se va a estar reintegrando acá al estudio? Hoy fui justamente a hacer el control, así que supongo que entre el miércoles, jueves ya me voy a estar incorporando, cuando se desinflame toda la zona. Mientras tanto, ¿qué usa? ¿Bombachudo qué usa? Mientras tanto... Pañales. Estoy exactamente con unos diapers. Lo que sí me estoy acordando mucho de la época en la que uno era adolescente, usted, Palma, que hace mucho no le pasó, se tiene que acordar, cuando usted veía una novia y después volvía a su casa y volvía con un cierto dolor, bueno, yo estoy exactamente igual. Pero todo el tiempo. Exactamente, así que si, para los muchos hinchas hombres de corazón académico que tenemos, recuerden los 16, 17 años cuando volvían con cierto contrapeso, yo estoy exactamente igual en este momento. A veces decimos que ver a Racing es un dolor de huevo, ¿no? Exactamente. No quería ser tan claro, pero bueno. Bueno, está bien, está bien. Bueno, lo importante es que el señor Lachita se esté reponiendo de buena manera y lo tengamos nuevamente en el estudio y la mujer pueda estar un poco más satisfecha. Y sí, estos 10 centímetros tienen que servir para algo, ¿sí? ¿Qué quiere, tomar el papel de Rocco en las películas? No, de Roca puedo hacer ahora. Tengo menos movilidad que... Bueno, ¿hay algo para contar? Usted llama nada más que para contar sus infidelidades. No, por favor, simplemente comentaba, estaba escuchando atentamente el programa, las sensaciones de ganar por cuarta vez al hilo, la verdad que es algo que no se daba hace mucho, casi 4 años, quieren ir a chequear, pueden hacerlo tranquilamente. Sí, del 2006 comerlo. Exactamente, muy bien Pablo, ya está chequeado entonces. Estamos a la puerta de poder hacerlo por quinta vez, algo que no pasa también hace casi 10 años, así que... Ese ya hay que ir a buscarlo. No, es de la campaña de la apertura 2001, Merlo. El campeón. Esa racha se cortó con Boca, claro, cancha de Boca. En la racha que gana con Estudiantes... Que pierde con Boca... Pierde con Boca en cancha de Boca, sí. 3-1. Sí. Esa racha se corta ahí. Que si vamos a las estadísticas, se corta después, porque figuraba como pendiente. Se adelantó la fecha. Exactamente. Ese figuraba como pendiente porque Boca viajaba para jugar la Copa Intercontinental. Muy bien. Sí, recuerdo ahora esa racha. Racing le gana 1-0 a Huracán, y ahí está metido... Gol de Gustavo Barros Esqueloto. Sí. La goleada a San Lorenzo, la victoria en Santa Fe con aquella bicicleta de Bedoya 2-0. Exactamente. La victoria ante Colón en Avellaneda, yo estaba en la tribuna visitante, ¿no? Ese partido fue complicadísimo. No conseguía entrada, pero ni siendo socio ni nada, no me acuerdo qué pasó, no podía entrar, tuve que ir a la tribuna visitante. Ahí se hizo periodista después. Sí. Y bueno, y concluyó con el enorme partido en La Plata, ese que Racing lo dio vuelta increíble. 3-2, perdiendo 2-0. Muy bien, bueno, ahí estamos repasando un poco de historia. Esperemos que no solo se repita, sino que se alargue aquella racha y que Racing pueda concluir con estos 6 puntos que quedan. Ya aparecemos todos Raúles de San Vicente. Ahí, tres mensajes de Raúl. Más que nada teniendo en cuenta el tema de cómo se termina la temporada, porque estamos cambiando una temporada... por casi el mismo puntaje. Hoy creo que tenemos 3 puntos por encima de la temporada que estamos dejando, lo cual, si bien sirve para arrancar un poco más tranquilos, la temporada que viene todavía no da el aire que uno necesita. Más tranquilos no, menos intranquilos. Menos intranquilos, exactamente. Más tranquilo no vamos a estar nunca. No, nosotros tranquilos podemos estar primero que no vamos a estar tranquilos tampoco, así que no sabemos lo que es la tranquilidad en sí. Bueno, muy bien, Walterio. Comentamos que el señor Ludueña se encarga de subir los videos de los resúmenes de los partidos en video. Estuvimos él subiendo. Graba los partidos y después hace una especie de compilado con las mejores acciones de cada encuentro y la sube ahí a la página de Corazón Académico, www.corazonacademico.com.ar. Al estilo del viejo fútbol de primera. Exacto, en la sección videos, viste, usted a veces pasa que... Van a encontrar la película también de la fecha. Claro, querés ver los goles de Racing, las situaciones del partido, te tenés que comer 3 horas de estudio fútbol, en donde hablan 2 horas 45 los de Boca y los de River, y bien 2 minutos te ponen la jugada de Racing y dicen 2 pavadas. Bueno, acá ustedes tranquilamente, en el momento que quieran, van ahí a la solapa que dice videos y está el resumen hecho por el Achita. Está subido también el video de la presentación del jueves. Exacto. De la camiseta. Exacto. El del jueves, yo había dicho el viernes, ¿no? Antes, cuando estoy confundido con los días. El viernes jugó Racing, que no tuvimos el programa a las 4 de la tarde porque justamente fue a la misma hora del partido. Y el jueves fue la presentación de la camiseta, en aquel día que no nos podíamos comunicar porque Walter estaba haciendo los últimos arreglos con su señora, quien llevaba la valija, el bolsito con la pilcha, el pijama y todo eso. Exactamente. Bueno, Walterio, un abrazo. Bueno, Sergio, un abrazo a vos, otro a Pablo. Chau, Walter. Y otro a la gente que está escuchando. Dale. Bueno, ya saben, ahí está bien. La reserva ganó 2-0 a Tigre. Otro gol de Colombati. Que viene bien, viene muy bien este chico, que ni siquiera juega delantero. Y Colombini hizo el otro gol. Decía, lo más trascendental para los hinchas de Racing tiene que ver con que volvió a jugar Lucas Lich en el partido preliminar, y el retorno por primera vez haciendo fútbol de manera un poco más oficial de Marcos Cáceres, que está intentando ganar la pulseada, a ver si puede completar la lista de Paraguay para el Mundial. Veremos si Martino lo termina convocando. Yo creo que debe estar en algún punto hablado el tema, y si puede jugar aunque sea un rato en primera en Racing en estos 2 partidos, me parece que va a tener la chance, sobre todo porque falta bastante todavía para el Mundial y el jugador ya está, digamos, físicamente bien o con el alta médica y futbolísticamente de a poco tomando ritmo. Jugó 45 minutos, lo habíamos anticipado, iba a jugar, estaba esto estipulado que jugara esa cantidad de tiempo, y yo no llegué a verlo, pero por lo que me dijeron lo hizo de una manera correcta. Bueno, vamos a dar las vías de comunicación porque los oyentes ya se quieren comunicar, tienen muchas ganas de opinar de lo que pasó el viernes en Victoria, de la importante de este triunfo trascendental para Racing, que lo deja casi salvado de todo. 4372-2841 y 4372-3061 los teléfonos para nuestros oyentes. Nuestra página de la que hablábamos recién, corazonacademico.com.ar, ahí se pueden comunicar con nosotros también porque nos pueden escribir, leer las noticias, ver los videos y demás cuestiones que tenemos en la página. Y el correo electrónico, que es corazonacademico@hotmail.com. Muy bien, vamos a darle paso a un oyente más y después vamos a la tanda. Hola, ¿qué tal? ¿Quién habla? Hola, ¿se fue? Bueno, vamos a la tanda. Macabro Bar, el lugar de encuentro de quienes hacemos Corazón Académico. Macabro Bar, ahora con pantalla gigante para ver todos los partidos de Racing. En Niceto Vega 4959, Palermo Viejo. Abierto de miércoles a sábados a partir de las 21 horas. Por reservas, comunicarse al 4773-0465. Los domingos, gratis, con Diario Popular. Los temas del hombre y la mujer, en 4 suplementos a todo color. Domingo para todos, con los escándalos y los entretelones del espectáculo. El superdeportivo, salud, dietas y consejos para sentirse bien. Y ahora, Mujer y Hombre, para leerlo en pareja, relación, sexo y sensualidad. Diario Popular de los domingos, cada vez más. Next Back, confecciones de bolsos kit para iluminación y video. Next Back, mochilas para DJs, fotógrafos y oficinistas. Por asesoramiento y pedidos especiales, comunicarse al 156-962-0031 o al 4362-1218. Next Back. Pablo. Salguero Fútbol. 6 canchas de fútbol 5 y una de fútbol 9. Salguero Fútbol. Césped sintético profesional y estacionamiento exclusivo. En Avenida Rafael Obligado 1221, Centro Costa Salguero. Por informes y reservas, llamar al 4809-0881 o 4801-8757. Salguero Fútbol. Para oyentes de Corazón Académico, 20% de descuento. Con Banco Hipotecario, pedí tu tarjeta recanchera llamando al 0810-999-4476 o ingresando a www.hipotecario.com.ar. Banco Hipotecario, junto a la gente de Racing. Edpan Ingeniería Civil presenta su nueva línea Cement Design. Visite nuestro showroom virtual en www.edfan.com o llámenos al 4523-7363. Edfan. Con 30 años de experiencia, Guido's Bar Trattoria Italiana. En República de la India 2843, teléfono 4802-2391. Atendido por racinguistas, de lunes a viernes de 8 a 2 y sábados hasta el mediodía. Guido's Bar. Corazón Académico. Todo lo que necesitas saber de tu club está acá, en AM 1010. De lunes a viernes a las 16 horas y también por internet a través de www.am1010ondalatina.com.ar. Una hora de información racinguista. Muy bien, continuamos en Corazón Académico. Por supuesto que con este buen clima del que estamos hablando, con mucha tranquilidad, mucha menos euforia, o tal vez, seguramente, los buenos resultados que ha obtenido el equipo en estos últimos encuentros, llaman incluso a esperanzarse, porque ahora, distinto a lo que era hace 5 partidos atrás, donde pedíamos que se vayan todos, que demás cuestiones, ya empezamos, bueno, Miguel Russo, que siga. Tengo mensajes con gente que dice que quiere que siga. Que el capitán, bueno, si se va, si no, y que siga. El capitán empezó a jugar bien cuando dijeron que lo estaban viendo del Napoli. Igual, a favor de él, sabe hace mucho que lo están viendo desde Europa. Sí, bueno, pero ahora vinieron a verlo. Ahora vinieron nuevamente a la carga por él, pero él había ido en su momento a tramitar el pasaporte. Sí. Sabe que es cuestión de un momento al otro en el que vengan a hacer alguna oferta por él. Bueno, que Bieler está bien, que Auche, el Bieler, arquero puede continuar. A Bieler, ¿te acuerdas que decíamos que a Bieler no llega la pelota? Uh-huh. Que había que tener un nexo para que le llegue, que pedíamos a Grassini. Bueno, sí, nos pusieron a Grassini. ¿Te acuerdas que decíamos que necesitábamos que pateen de media distancia? Empezaron a patear de media distancia y empezaron a hacer goles. Claro, pero ahí acá hay una seria responsabilidad del entrenador. Bueno, que ve cuestiones que vemos todos también, ¿no? ¿Te acordás que también yo dije de que no, cómo podía ser que contra, por ejemplo, contra Estudiantes no haya una jugada preparada de un tiro libre acá, un córner? Eso es algo puntual en lo que quería el segundo gol de Racing. Recaer. El segundo gol de Racing, en lugar de tirar el centro, uh-huh, la tocaron corta y salieron jugando y vino el gol. Exactamente, pero esto era o algo... ¿O Russo nos escucha o sabemos mucho de fútbol? Me parece que Russo sabe también mucho de fútbol. Es un tipo, ya lo hemos marcado en alguna oportunidad, en la que uno puede coincidir o no, y después tiene esta manera de dirigirse o de manejarse con los medios que es medio antipática para nosotros, los periodistas, porque es difícil tener acceso a él, porque... no es un tipo al que podemos llamar constantemente para hacerle una nota, sino que hay que programarla con muchísima antelación, y por ahí no te atiende igual, y demás cuestiones, pero siempre, por lo menos desde este espacio, sostuvimos lo mismo. Mientras saquen resultados, mientras el equipo juegue bien y demás, si no me quieren atender el teléfono, que no me atiendan, si no quieren dar notas, que no las den, pero que en la cancha demuestren que están a la altura de Racing. Y el entrenador lo hace, ¿Por qué? Porque esa jugada que vos marcás puntualmente lo hicieron en más de una oportunidad. En esa salió y fue gol. Empezaron a hacerlo ahora en el partido este. Pero es que es puntualmente por el rival. Porque Caruso Lombardi, te lo dice cualquier jugador que haya sido dirigido por él, todos los jugadores de Racing, te decían... Eso de que Caruso, digo, no lo digo porque yo sea crítico de Caruso, al contrario, en su momento me pareció bárbaro lo que logró en nuestro club, pero esto es cosa que uno habla con los jugadores hoy en día, después de que se fue Caruso Lombardi, y te cuentan en la intimidad que eso de que Caruso Lombardi era un laburador y qué sé yo, Caruso Lombardi lo que trabajaba era la pelota parada, te dicen los jugadores. Ahí, eso era lo que él laburaba de verdad. El resto, era un entrenador como cualquiera, no es que nos mataba entrenando, ni nada por el estilo. Entonces, Miguel Russo, sabiendo esto, no solo sabiendo que Caruso trabaja la pelota parada y que tiene jugadores altos en Tigre, sino que además conoce a los jugadores de Racing, conoce las jugadas preparadas que pueden eventualmente tener los jugadores de Racing por sus cualidades y demás. Y improvisó, improvisó porque lo, imagino que lo habrán entrenado en la semana, pero en este partido puntualmente empezaron a intentar otra modalidad en las pelotas detenidas, y se dio esa jugada de la que vos estás hablando que deriva en el segundo gol de Racing. Bienvenido sea, digo, el entrenador de Racing vio que, y me va a ser difícil porque estos tienen a este que es altísimo, a Castaño, aquel, son todos buenos cabeceadores, altos. Bueno, les llegó de otra manera, salieron rápido, Fernández se avivó, tiró el centro y ahí viene el gol de Racing. Así que es algo muy importante lo que estás marcando, que yo tenía ganas de remarcarlo esto del entrenador, porque así como hemos criticado alguna que otra cuestión, como en alguna oportunidad, recuerdo el partido contra Argentinos Juniors en el que Racing no jugaba para nada bien y el entrenador ni miraba al banco de los suplentes a ver a quién ponía, hay que remarcar también cuando acierta, por lo menos para nosotros. También había pasado, que ahí fue cuando yo te lo dije, contra Newell y contra Estudiantes, que tienen jugadores altos y nosotros tirábamos todo el centro al medio del área para que la rechacen ellos. Exacto. Ahora ellos tenían también otra vez defensores altos y lo que hicieron fue jugar la cortita por abajo y ahí vino el gol. Muy bien, vamos a repetir la vía de comunicación para nuestros oyentes. Se pueden comunicar al 4372-2841, 4372-3061 para opinar de lo que estamos hablando nosotros, de lo que fue el partido ante Tigre, de esta victoria ante el equipo de Caruso Lombardi, que le permite a Racing respirar mucho más holgado, hoy con 26 puntos en la tabla de posiciones, a 6 puntos de Rosario Central, que es el último equipo que hoy estaría jugando la promoción, aclaramos. A 7 del puntero. Atlético Tucumán y a 10 del puntero. Atlético Tucumán y Chacarita descendidos. Gimnasia La Plata confirmado ya en la promoción. Va a jugar la promoción el equipo de La Plata. Y el otro puesto, no hay más chances, es Rosario Central o Racing, pero bueno, hoy escuché quedan 6 en juego. Que Central jugaría con los suplentes contra Estudiantes para guardar el equipo para la promoción. Se ve que mucha fe no se tienen. Pues empezaron a decir que era ventaja deportiva para Estudiantes, pero dice, bueno, Estudiantes Central tiene que jugársela para la promoción y empieza a guardarlos desde ahora. Y si le queda otro partido todavía, bueno, me parece medio extraño eso, ¿no? Lo que dijeron hoy. Pero es raro, porque todavía le queda otro partido más. Sí, pero se te lesiona un jugador ahora y ¿qué hace? Bueno, sé yo. Mira Braña. Bueno, pero Braña se lesiona en un momento, en partidos importantes para por ellos. Por ahí no sí. Quieren arriesgarse, es un partido que no es importante para Central. Porque supuestamente Racing con un punto empatando con River ya está afuera. O pero con Central. Ese criterio hubiera puesto, porque ya jugaron con el resultado puesto de Racing ante los tucumanos. Hubieran puesto, ante los tucumanos no, ante Godoy Cruz. Digo, hubieran puesto ya los suplentes. Ahí estaban a 9 puntos de Racing, quedando 9 en juego. Ya tenían todo el equipo concentrado. Y bueno, último momento lo cambio. Si ese es el concepto, ¿por qué ahora de repente le voy a poner los suplentes a Estudiantes? Voy a tener que empezar a creer en lo que dice Calderón, si le cobran cada penal y encima es hincha de Estudiantes, se ve que conoce más o menos la movida. Por supuesto que nosotros los hinchas de Racing queremos que salga campeón Argentino Junior, ¿no? Para todavía desvalorizar más la campaña de nuestro rival. Además que el biche de hincha de Racing. Encima es hincha de Racing, pero bueno, veremos qué pasa. Está difícil porque en el medio está Estudiantes de La Plata. Que lo echaron a los amargos, lo echaron al biche. y que el goleador sea el Chuco Sosa, que es horrible, y que salga campeón con Argentina. Ahora de repente parece, ahora lo comparan con Caniche. Bueno, vamos a darle paso a los oyentes para hablar de Racing. Hola, ¿qué tal? ¿Quién habla? Habla Gustavo de Los Ángeles. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Aliviado por cómo se fueron dando los resultados. ¿La filial cómo anda? La filial está muy bien. Un día esto les tengo que mandar toda la información. Ya nos oficializan, así que pronto tenemos que empezar a pensar qué hacer. Yo ni idea lo que hace una filial, pero estoy investigando. Tengo uno de los muchachos que escribe en la página de ahí, de California. Te doy un consejo, comunícate con el departamento de filiales de Racing y ahí que te asesoren un poquito. Ariel. Claro, no, ahí Ismael está encargado de eso y cuando venga él es el líder, así que me tocará seguirlo. Es un muchacho de muy buena leche, muy bien criado, muy bien, muy buen hincha de Racing, así que nos oye bien. Bueno, buenísimo. Ariel Riccitelli es el muchacho. Dale. ¿Cómo? Ariel Riccitelli. Ariel Riccitelli, no sé si lo tenés. Ah, bueno. Después te paso los datos para que lo contactes. Gracias. Mira, dos cositas. Uh-huh. Extra Racing. Lo de Racing es, yo sé que va a haber muchos papelitos y lo escuché en otro lado y la euforia va a ser proporcional a la edad, inversamente proporcional a la edad de la gente. Uh-huh. Pero los más viejitos, como me toca a mí, estamos aliviados y una euforia cautelosa, ¿no? Y los más jóvenes van a tirar la casa por la ventana, creo que es lo que va a pasar. Cuando nos hablemos de todo, digo yo, ¿no? Es probable. Y después, Braña no se lastima porque lo ponen. Braña se lastima porque lo llaman a jugar en la selección esa pedorra que va a jugar no sé en dónde. ¿Qué jeta, ah, ¿sí? Que es lo que le... No, sí, para que no a mí me parece que es medio Muffetti eso. O a lo mejor es para no ir. ¿Cómo no va a querer ir si tiene chance de ir al Mundial? Está, juegan con Haití. Con lo que quedó de Haití. No, digo... El mundial, él, no importa. Digo que... Digo, se juega... Digo que se lastima porque lo convocan. Sí, vos decís porque es jeta. Claro. La entrada más barata sale 200 pesos. Bueno, no vayas. Juega. Yo tampoco voy a ir. Juegan en Neuquén, no sé dónde. Pero, digo, si yo fuera Braña o cualquier jugador del medio local y me convocan en este momento con la última chance de ir al Mundial, ¿y cómo no vas a querer ir? Digo, después, bueno, por supuesto que hay otras cuestiones en el medio, los equipos y el momento de cada uno en la distinta competencia, pero bueno. Bueno, Gustavo, ¿algo más? No, ya más, y decirles que, ¿qué pasa? Hoy llamé la primera vez, no vio ni ocupado ni una vez, cuando no está el hacha, no llama nadie, ¿qué pasa? Es así, es así, el hacha levanta el rating. Bueno, bueno. Es que se la pasa hablando con la mujer, es verdad. ¿Qué tiene que hacer las compras? ¿Qué tiene que comprar para comer a la noche? Todo eso. No es que esté ocupado de oyente. Además, otra cosa es que tiene que ver con que el clima de la gente de Racing es absolutamente distinto. No estamos todos sacados por llamar y protestar y qué foros, sé yo. Cuando los foros está más tranquilo, la gente ni entra. Claro, y cuando el equipo gana es todo distinto. Pero ojalá fuera siempre así. Hay que cambiar la cultura. No. Hay que cambiar la cultura porque nos enorgullecemos de llamar en las malas. Uh-huh. Y también en las buenas, aunque sean raras y sean muy espaciadas en el tiempo, también hay que estar. Así que creo que a todos los hinchas Racing que están escuchando, un abrazo acá a unos cuantos kilómetros de distancia, y el año que viene hay que ir por todo, como sea. Yo diría que antes del año que viene, la próxima temporada sería, que es el próximo campeonato. Claro, y empecemos a ver si empecemos a que los hinchas Racing empecemos a realmente ser decididos a ganar nuestro equipo. Bárbaro. Un abrazo, Gustavo. Chao, gente. Chao, Gustavo. Hasta luego. Igualmente. Chao. Bueno, ahora vamos a continuar con los mensajes a la página, pero primero vamos a darle paso a un llamadito más que tenemos en línea. A ver, hola, ¿qué tal? ¿Quién habla? Hola, Gustavo Turdera. ¿Cómo están los Gustavos? Sí, escúchame. Llamé antes, yo lo escuché el ring cuando se me gustaba. Está bien que le den paso a él antes, pero seguramente la llamada le sale más barata a él que a mí, pero no importa. Igual no tengo idea, porque lo maneja Honorato, que no, es el operador, perfecto, y yo digo, hola, ¿qué tal? ¿Quién habla? Y sale al aire el que está al aire. No, no, no, yo no me quejo, lo digo en broma. No, no. Que estaba, la tirás, estaba previo, la tirás por la duda. Y que me sorprendió que entró mi llamada también, igual que la de Gustavo, sí. Y entró la de Gustavo al lado, así que estaba, a cualquiera de los dos números que hubiera llamado, estaba desocupado. Sí, bueno, igual yo respecto de lo de el tema Racing, esperemos que no sea solo una rachita, ¿no? Que el que se confirme. Me parece que el partido que viene no es tan fácil como lo vemos. Se me hace que estos tipos están un poco agrandados. Es que River no es fácil, River está, se está empatando. No, pero además nosotros, ¿qué vamos a hablar de River? O sea, Racing, toda mi vida me crié con dos conceptos básicos que eran supuestamente mitos y nosotros los hicimos reales. Y uno era que el día que Racing sale campeón, llena dos canchas. Y el otro era, River, aunque nos ponga la cuarta, nos gana. Y una vez nos puso la cuarta y nos ganó, el día que la gata Fernández se rompe en arco. Con la media nos gana, no con la camiseta. Por eso, entonces... No, ¿qué vamos a estar agrandados y qué vamos a pensar que es fácil? No, no, bueno, te digo que lo que están agrandados son ellos, que ojalá le bajemos el copete. Pero Ortega volvió a ser el de que se fue al Mundial 98. Pero se escapa, escapa que los infla. Él, sí. Él sale a declarar estas cosas. No, pero te lo dicen en todos los canales. Y bueno, esperemos que no se les dé, porque estos tienen hasta esa suerte, ¿viste? Que contra nosotros todos se recuperan. Pero, o sea, todos los que estaban lesionados, suspendidos, ¿ves? Yo todo vuelve contra Racing. Uh-huh. Un par de veces que pegamos, por ejemplo, que nos ponga la tercera, Banfield y Vélez, esto es ventaja deportiva, ¿cómo le juegan a Racing con esto? Cuando Banfield perdió con Chacarita en Argentino Junior, la única victoria de Chacarita de local, en cancha de Argentino, fue contra los suplentes o tercera prácticamente de Banfield. Uh-huh. Y... bueno, Vélez también le jugó con suplente a otros equipos. Y... yo no sé qué excusa va a poner Gareca ahora. Está perdiendo sí, todo. Sí, Collado ya va entre partidos. Sí, ojalá que pierda. Collado dirigió en México, Collado, que se trajo... viste, los de Estudiantes trajeron todo sombrero y los de Vélez trajeron tricota de México. Y después, el Tolo Gallego, ¿qué pasó? Se quejaba de la mano de Llull y de Pitana, que dan penales cada mano, que no es, qué sé yo. Y parece que estaba hablando de lo de Pitana, pero... en ese momento no dijo nada, había sido un penalazo. Bueno, que vaya a llorar. Bueno, Gustavo, le damos paso a los mensajes y demás, así después no tenemos problemas con otros oyentes que se quieran comunicar, ¿te parece? Abrazo, gente, que siga todo bien. Dale. Un abrazo. Chao, ahí pasa Gustavo de Turdera, un poco contando sus sensaciones del momento que vive Racing. Y nosotros vamos a antes de ir con los mensajes, a repasar cómo ha quedado la tabla de posiciones. Hoy está puntero Estudiantes de La Plata con 36 puntos. Argentinos Juniors con 35. Bueno, claramente son los dos equipos que tienen chance hoy de salir campeón, porque matemáticamente Godoy Cruz e Independiente están todavía con alguna chance, pero están a 5 puntos del puntero, que es Estudiantes, con 6 en disputa. Es muy difícil que puedan llegar a alcanzarlo. Bueno, después Newell's con 27 unidades, y ahí el grupo de los de 26, en el que está Racing, que son Banfield, Lanús y Racing, 26 puntos. Dentro de ese lote, Racing está tercero. O sea, dentro de esos tres equipos está tercero por diferencia de gol. Racing tiene 18 goles a favor, 18 goles en contra, 19 a favor. O sea, más uno sería, es peor la diferencia que la de Lanús, que tiene 22 y 20, y la de Banfield, que tiene 19 a favor y 15 en contra. Así que Racing hoy está octavo, pero por una cuestión de diferencia de gol. Si no, estaría sexto, al igual que Banfield, por ejemplo, por debajo de la línea de Newell's, un punto. O sea que Raúl de San Vicente tranquilamente va a escribir, bueno, Racing va por el quinto puesto. Vamos a ir con los mensajes a nuestra página en internet, www.corazonacademico.com.ar. Bueno, no. Raúl de San Vicente dice, Sergio, en tus comentarios a la página te olvidaste de mencionar que estamos a solo un punto de alcanzar el quinto puesto. Y que se cumple la profecía. ¿Qué tal? Abrazos. Bueno, un abrazo para Raúl, y por ahora viene acertando. Después dice Sergio, también Raúl, es otro que se mandó el 1 de mayo, el 2 de mayo y el 3 de mayo. Sergio, no me habré quedado corto al decir que íbamos a quedar quintos. Y después dice, y si finalizamos cuartos con 32, todo puede ser. Calentito los vecinos, el Turcasad, aguante el Bichiborghi que de Racing. Raúl, el abuelito de San Vicente. Es muy difícil que Racing termine cuarto con 32, porque hay dos equipos con 31. Entonces es muy difícil. Oscar de Lomas dice, ¿qué tal muchachos? Estoy súper contento, como todos. El ideal del próximo fin de semana, además de que ganemos, sería que Estudiantes y Central empaten, no le sirve a ninguno de los dos, y que Argentino le gane a los ahora más que amargos que nunca, habla de los vecinos, entonces Argentino quedaría primero y segundo Estudiantes. Y la amargura seguí llorando. Después, Fabián Crespo de Herli nos dice, consulta muchacho, ¿tiene idea del horario con River y el tema del famoso bono? Lo del bono, se está hablando de que hay un bono de 30 pesos, que se venía hablando ya de antes, para todo el mundo. Igual lo vamos a confirmar cuando esté ya, ni siquiera tiene horario confirmado el partido. No, me fijé recién en la página y no había nada. No, en principio se jugaría el sábado a las 16 horas. Cachimbeiro nos manda una Biblia. Sí. Nos dice que un jugador, vamos a hacerlo un poco más, a cortarlo un poco, que le gustaría para Racing es el enganche de Costa Rica, Michael Barrantes, que es 10, el titular de Saprissa, el principal equipo de Costa Rica. Y nos manda unos links para ver unos videos. Dice un fierrazo de tiro libre, uno de caño, un doble caño. Nos manda saludos a todos, que se mejore la chita, ya que no nos pudimos deshacer de la chita, bueno, que se mejore, dice. Después dice que sigue a Miguel Russo, que es un tipo que sabe mucho de fútbol, es vivo y tiene mucha experiencia y ha ganado cosas importantes. Ernesto de Palermo dice, hola académicos, qué buen fin de semana doble, ganamos y perdieron los vecinos, espero que podamos seguir sumando hasta el final. Una consulta, ¿qué piensan de Abeldaño, que cada tanto se manda algún penal? A mí me parece que el otro día fue una jugada casual, la que le pega en la contra de Tigre, que es más, la pelota le va para el brazo y él no pone el brazo, lo que deja quieto él. Pierde la marca en la jugada del gol, sí, de Tigre, ¿no? Él era el encargado de marcar a Castaño. Dice, pero tuvo un partido correcto. Pasa que justo tiene incidencia en el resultado en dos arcos, en el propio y en el ajeno. Dice, si bien Abeldaño fue mejorando en cada partido, a mí me da inseguridad. Para mí sí, venía siendo uno de los mejores. Pero es cierto que no es un jugador que te deja tranquilo. Guarda, su rendimiento ha sido parejo y me parece que se ha ganado la posibilidad de continuar siendo titular, por lo menos hasta acá. Ahora, no me transmite la misma seguridad que Matías Martínez, ¿no? Matías Martínez, cuando va a barrer, por ejemplo, en un cruce, es como que lo haces, lo ves que lo hace y estás tranquilo porque a lo sumo no le saca la pelota. Abeldaño te hace penal, esa es la diferencia. Por ahí es más burro, más bruto, ¿no? Más rústico. Claro, pero bueno. Pero de arriba te saca. Pero está jugando en un buen nivel, digo. Me parece que hoy por hoy, además, para Russo está claro que son sus dos centrales. Como dijimos contra Estudiantes, fue el único que tuvo vergüenza ese partido y iba para adelante. Y está ganando mucho en el área rival. Más que Martínez, en cantidad de veces. La diferencia es que Abeldaño gana, cabecea 5 veces, 4 van por arriba del travesaño, la peina, la desvía. Martínez, cuando cabecea, es medio gol. Sí. Bueno, y tenemos dos más. Uno es de Alessio Alan. Dice, hola, ¿cómo andan? Espero que bien. Esta es la primera vez que les escribo, a pesar de que hace bastante que los escucho. Les quería comentar lo que sentí durante el partido contra Tigre, ya que hacía mucho que no me pasaba. Empezamos jugando muy bien, con opciones claras de gol, y vino el gol, y apenas nos empanta dije, no pasa nada, ahora vamos y les hacemos el segundo. Esa fue la confianza que me generó el rendimiento del equipo, esa confianza que saber que Racing iba a tener reacción como para poder adelantarse en el marcador otra vez. Les mando un saludo grande, y el último es de Omar, el Puchero Bairo, de Carlos Paz, que dice, Rosario no le gana a Estudiantes, ni que juegue Poi. Un abrazo, el Puchero. Bueno, un abrazo. Vamos a hacer la última tanda de nuestro programa y después volvemos con los mensajes que tenemos en el correo electrónico y si hay algún oyente para salir al aire también. Macabro Bar, el lugar de encuentro de quienes hacemos corazón académico. Macabro Bar, ahora con pantalla gigante para ver todos los partidos de Racing. En Niceto Vega 4959, Palermo Viejo. Abierto de miércoles a sábados a partir de las 21 horas. Por reservas, comunicarse al 4773-0465.

Ojalá podamos ponerle el moño a este lindo momento ganándole el sábado a las gallinas. Les mando un abrazo enorme. Saludos para todos, dice Hernán. Bueno, saludos para vos también, Hernán. Gracias por escribir. Osvaldo Arango dice, más de lo mismo, titula. ¿Se va Santillo y Guyota? ¿Nos quedamos con Doppler? Son todas interrogantes. ¿Van a comprar el arquero del Manchester? Se pregunta. ¿Cuándo los dirigentes dejarán de hacer negocios particulares? Se pregunta el amigo Arango. El año pasado teníamos 6 arqueros, rajaron a Cuenca, colgaron a Guyota. Ah, claro, se quedan con el diezmo cuando regalan, y regalan lo pone entre comillas, 2 arqueros y encarecen el diezmo cuando compran otro arquero, igual a los que dejaron ir. Ahora entiendo, más de lo mismo, dice Osvaldo Arango, que bueno, igual son todas también especulaciones, ¿no? Porque sabemos que seguramente Santillo es el que está claro que no va a seguir en Racing, ¿eh? Es el que tiene, me parece, más claro su panorama y su futuro, porque cuando le tocó jugar no lo hizo de buena manera, porque se le vence el vínculo y difícilmente renueve para continuar siendo suplente. Me da la sensación que van a traer un arquero para que pelee el puesto con De Oliveira. Además es un arquero, para tenerlo suplente, un arquero relativamente caro, ¿no? No sé cuánto estará en sueldo. Lo que se había hablado era que seguía Doppler, le hacían uso de la opción de De Oliveira y iban por Caranta. O sea, para vender a De Oliveira, aparentemente tiene algo de Portugal y Caranta quedaría como... Pero Lanús creo que lo pagó $1.800.000 a Caranta. No sé, ese dato no lo tengo bien claro. Pero son especulaciones que nacen a partir de que Russo lo tuvo en Boca, como lo mismo que se hablaba de Riquelme, digo, y entonces como no está contento uno en Lanús, el otro en Boca, podría ser que como anduvieron bien con Russo como entrenador, puedan llegar a venir a Racing. Sí, es cierto, y hay algún asidero en cada una de estas versiones, pero con tranquilidad, ¿no? Manejémoslo. La semana pasada también trascendió lo de D'Alessandro, que los dirigentes fueron a hablar con él. Sí, es cierto que fueron a hablar con él, pero fueron a hablar con él, y por supuesto que D'Alessandro les agradeció por la visita. Y por ahora es un sueño imposible. Veremos con el transcurso del tiempo, todavía falta mucho. Y hay que ver también con qué plantel decide quedarse Miguel Russo y estos dirigentes. Vamos a darle paso a un llamadito muy breve porque se nos termina el programa. Hola, ¿qué tal? ¿Quién habla? Hola, ¿cómo les va? Cristian de Quilmes. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? Bien, para que no vean que llamo las malas, ¿eh? Nada más. Llamo no, las buenas, por supuesto. Por un favor. Oasis. Un oasis orgásmico ese. Sí, ahora, a cada lugar que vas y te dicen, ¿de qué color sos? ¿De Racing? Ah, vienen bien, se salvaron estos. Todos te dicen eso. Escuchame, yo tengo un amigo de Quilmes que me cargaba, lo estoy volviendo loco estos días. Está bien. Te iba a decir, yo, ahí me hay un 10 que me gusta para Racing, que con el volante por izquierda se puede entender tan bien. ¿Cuál es? Pasa en México, Lucas Lobos. Es bueno. Ya estuvo a punto de venir a Racing. Sí, pero si ganaba las elecciones una de las listas, lo tenía Lucas Lobos apalabrado, supuestamente. A mí Lucas Lobos y de 8 Bertolo, con eso me conformo. Bueno, el 8 con pasado en Boca y Banfield, del que vos estás hablando, podría ser, por lo que dicen, es uno de los nombres que irían a buscar. Después hay que ver cuál es su situación. No, en el Palermo creo que está de suplente. Sí. Ah, puedo ir a visitarlo porque me estoy yendo en unos días para allá. Ah, mira qué mal que la pasas. Así que puedo ir a hablarle, no hay problema. Pero no acá a Palermo, ¿no? A Palermo allá. No, a Palermo, tengo la familia allá yo. Ah, mira vos, qué bueno. Yo la tengo potencia. Me voy a visitar la familia. Me parece bárbaro. Traenos bueno, una pizza. Unas cuantas, las traigo todas adentro, chicos. Ojalá que se estire esta rachita con la gallina. Sí, que tenemos que ganarle, seguro. Creo que todos, una cosa, sí. Así como digo que estoy contento que andamos bien, no nos olvidemos de los partidos que fuimos un desastre. Seguro. Y que hay 4 o 5 jugadores que yo no los quiero ver más con la gallina. Por más que jueguen 3 o 4 partidos bien, no me sirve que jueguen cuando quieren. En Racing hay que jugar siempre bien. Yo sé que es difícil, pero en Racing por lo menos sangre hay que poner todos los partidos. Seguro. Por eso remarcaba lo de Fernández, porque sí, me encanta. Deja todo. A mí me encanta. Corre todo el tiempo. Esos son los jugadores que yo quiero en Racing, los que dejan todo. Yo quiero un Michelin en el medio. Creo que es el punto clave del equipo y necesitamos jugar que corra. Sí. Bueno, un abrazo, Cristian. Un abrazo, muchas gracias por darme el lugar. Dale, un buen viaje, si no volvemos a hablar. Gracias, chau, chau. Chau. Bueno, he pasado al amigo de Quilmes. Nosotros nos vamos a ir despidiendo porque ya son las 5 de la tarde. Por supuesto que en este clima tan ameno nos vamos con mucha tranquilidad. Nos reencontraremos mañana con todos ustedes aquí a las 4 de la tarde por AM1010 Onda Latina, haciendo Corazón Académico. Mi nombre es Sergio Palmas. Pablo, nos despedimos. Un beso a Luciana, que debe estar escuchando. Un beso para ella y para todos los que están y hacen posible que Corazón Académico siga al aire y se mantenga. Saludamos a nuestro operador, el señor Honorato, a Walter, a Oscar, que hoy no pudieron estar con nosotros y que en algún momento se van a reintegrar aquí al estudio. Un abrazo para todos.